Bienvenidos a Puente Alto. Por Radio Puente Alto 107.5 damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera. Por Radio Puente Alto 107.5. Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidas a la novena sesión de Tejiendo Sur. Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ya a todos, bienvenido a este ya noveno programa, como pasa el tiempo. Estoy muy bien y le mandamos un saludo a la Linda. Salud, que está Linda en sus vacaciones ya. Parte mañana. Claro, mañana parte el avión. Se va a sus vacaciones, merecidas vacaciones, a disfrutar en familia. También saludamos a toda la gente que está en su casa, que nos está escuchando, de toda la provincia cordillera. Hoy día tenemos un tema muy importante. En Tejiendo Sur hablaremos sobre el conflicto marítimo de Chile-Bolivia, soberanía, identidad y territorio, con el profesor Claudio Gutiérrez Quintino, filósofo, magíster en filosofía, docente universitario, miembro del Grupo Bolivia de Investigación, que nos acompaña acá, como ustedes pueden ver. Un aplauso para el profesor. Aquí tenemos los efectos en vivo. Así que muy, muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotras esta noche. Porque en verdad que nosotros hemos investigado mucho, pero no hemos tenido dónde entregar toda esa información que es tan extensa, porque no nos invitan mucho. Parece que y que es tan importante. Miedo. Por lo tanto, excelente que me hayan invitado. Estoy muy contenta, muy contenta. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a partir con nuestra sección mujeres, porque el tema de hoy es un tema bastante amplio, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar esta horita para conversar en profundidad. Hoy día vamos a hablar de Matilde Trop Sepúlveda. Ella nació en Angol en 1876 y murió en 1922. Fue la primera mujer chilena en recibir el título de abogado. Yo le voy a decir abogada esta vez. Y la tercera en obtener un título profesional desde la vigencia del decreto Amunátegui de 1877, que permitió a las mujeres ingresar a la universidad. Recordamos que Matilde fue nuestra primera abogada chilena. Esta sección se destaca por entregar la información, ¿cierto?, de mujeres que han marcado la historia, de que han ingresado a hacer distintas labores, ¿cierto? Y en este caso nos referimos a Matilde como nuestra primera abogada. ¿Qué te parece, Mari? Muy buena. Interesante, ¿cierto? Gracias, Matilde. Y vamos a ir a la sección de las noticias. Hemos tenido ya, no sé, todavía no le voy a decir semana porque debe quedar de estos 3 días. ¿Cuántas noticias más que van a salir? Pero dentro de estos 2 días han salido muchas noticias y una de ellas ha sido el famoso bus de la libertad, vamos a llamarle libertad entre comillas. El bus que pretende posicionar sus mensajes contra la identidad de género de niñas, niños y adolescentes, que ya transita las calles de la capital. Ayer vimos en Santiago Centro, hoy en Recoleta y en Puente Alto. Este medio de transporte, un transporte que genera diferentes discusiones, protesta, un rechazo totalmente ciudadano. Y los mensajes que ellos pretenden difundir son 3. No te metas con mis hijos, Nicolás tiene derecho a tener un papá y una mamá, y menos Estado y más familia. Algo medio extraño, porque menos Estado, pero pedimos derecho. O sea, un poco extraño ahí. Y bueno, a modo de conclusión, voy a poner un poco aquí mi postura. Póngale nomás. Estoy totalmente desacuerdo con este bus. No creo que no podemos ser tolerantes con lo intolerante. Hablamos hace un rato con el profe acá que pucha, o sea, hablar de libertad cuando pasas a dañar la libertad del otro, del derecho al otro, ¿de qué libertad estamos hablando? Así que yo lo dejo ahí a modo de opinión y crítica de cada uno. Hoy se acercó a Puente Alto, duró 30 minutos en la plaza de Puente Alto. Más que nada, no se acerca por nada a Puente Alto. O sea, Puente Alto está a través de un alcalde de derecha, totalmente conservador. Por algo vino a Puente Alto y donde se llevó diferentes posiciones de manifestantes, hubieron piedrazos, llegó fuerzas especiales, bueno, quedó un poco ahí la embarrada con la llegada del bus, como pasó ayer en Santiago Centro, donde hubieron muchos detenidos, y cómo va a seguir funcionando este tema del bus. Van a seguir yendo más compañeros detenidos, y todavía queda Valparaíso, que es una región muy potente en el tema de los ciudadanos que viven en Valparaíso, que son un poco más activos que los santiaguinos, podríamos llamarle, en el tema de la discusión, así que no le va a ir muy bien por allá. Sí, a mí me gustaría acotar con este tema, decirle a las personas que nos están escuchando que cuando vean la información de internet, porque hoy día yo encontré muchas páginas, y de hecho compartí con ustedes algunas que me llamaba la atención profundamente, en donde leía esto de la ideología de género, y que en realidad es totalmente opuesto a lo que al menos yo he aprendido en este tiempo, y lo que es realmente la identidad de género, el enfoque de género, lo que busca. Es como que hay una tergiversación ahí, un poco de la información, y de lo que en realidad están planteando, que no tiene que ver con una imposición, sino que más bien que las personas sean libres de elegir y de sentirse como ellos quieran. Y como lo hemos hablado en programas anteriores, cuando tuvimos aquí a nuestra invitada transgénero, cuando tuvimos a Angie Hernández, hablamos acá sobre la identidad de género, sobre la orientación sexual, y en realidad es totalmente distinto lo que nos plantean estas posturas, ¿cierto? Que incitan un poco al odio, a seguir pensando que la homosexualidad es una enfermedad. Que son seres perversos, pervertidos, y cuando eso no es así. O sea, tenemos que ir avanzando en tolerancia, aceptar la diversidad, porque la homosexualidad siempre ha existido. O sea, desde la guerra, desde mucho antes, los hombres y mujeres se... Y los trans también. Y los trans también. Y eran mucho más sancionados, reprimidos en los mismos Juegos Olímpicos. Muchas mujeres, hay un caso muy importante de una chica que fue cuestionada porque tenía un aspecto mucho más masculino. Pero sin embargo, ella era biológicamente mujer, pero tenía hormonas masculinas. Y fue cuestionada totalmente por eso, pero ella se sentía mujer. Entonces, desde ahí hay un montón de discusiones, desde lo biológico, desde lo hormonal, que tenemos que dejar de pensar y ya darnos cuenta que hasta biológicamente y científicamente no solamente existen dos sexos, sino que está comprobado que hay una intersexualidad, que es a través de las hormonas, por ejemplo, psicológicas, entre otras. Así que ojalá podamos avanzar mucho más como sociedad en aceptar la diversidad. Informarnos con fuentes que sean... totalmente verídica. Exactamente, María. Bueno, y otra noticia que me toca dar a mí, que es bastante triste, la verdad, que ya sabemos el fallo que hubo del Senado sobre el informe de Sename 2. Esta semana, hoy día, si no me equivoco, que se revelaron atroces causales de la muerte de los niños en Sename, 1.313 muertes en el Sename. ¿Y saben ustedes cuántas autopsias tiene el Servicio Médico Legal? ¿Conocen ninguna? Solamente 23. 23 de 1.313 tienen, en estos casos se hicieron autopsias. ¿Y las demás qué pasó con los otros niños? Se revelaron causas de muerte que son, la verdad, lamentables, como por ejemplo suicidios, intoxicaciones, golpizas, enfermedades mal cuidadas, accidentes. Y se pasaban como problemas administrativos. Y no se hacía realmente darle a la familia la información real cómo mueren estos niños y quizás cuántas otras cosas que hay ahí ocultas. El ataque acá que pucha veló el tema del amigo nuevamente, del pituto, que bueno, la Gaya era mi amiga, el otro también era mi amigo, entonces mejor votemos en contra o mejor no votemos, total, ¿para qué la vamos a cagar? ¿Saben que yo me vi el informante cuando invitaron a la Ramón Farías y a la otra diputada de derecha, que armaron una comisión, y el tipo explicaba que primera vez que armaban una comisión con gente de distintos partidos para poder hacer una investigación que sea mucho más objetiva. Trabajaron un año y él decía que entregaron este informe 2 semanas antes, y 2 semanas antes nadie se leyó el informe, y ¿qué es lo que hicieron? Entregaron una minuta, y en la minuta habían aspectos del informe anterior, que hay un tipo que es muy chanta, un viejito, que de hecho se lanzó contra Rodelillo y ahí quedó la escoba también, decía que no habían tomado en cuenta un informe que habían hecho Sename 1, eran de 67 páginas. Un informe que de verdad, o sea, para los profesionales, yo decía, bueno, qué vergüenza que con 67 páginas se lavaran la boca y decir, ay, que ustedes no trabajaron, cuando ellos hicieron una comisión de un año y la chica presentó un informe tremendo y que no lo hayan leído. O sea, ¿para qué están? Tienen que trabajar los tipos. O sea, si no se leen un informe con algo que es tan importante para todo el país y las familias, como son los niños de Sename. No son sus hijos. No son sus hijos. Bueno, y para terminar con las noticias. Y son hijos pobres, además. Sí. Es el tema, que son hijos pobres. Y además, no son sus hijos y son hijos pobres. ¿Qué les va a importar? Como son pobres. ¿Qué les va a importar? Y lo peor de todo es que, lamentablemente, el 50% de los niños que pasa por Sename después están en las cárceles. Y después nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de esto. Ayer una chica quedó atrapada entre los muros por querer escapar. O sea, imagínense, se supone que estamos buscando protección y los chicos lo único que quieren es escapar de ahí. Y es que es como poner en una escenografía, por decir así, de la misma realidad que tienen cotidianamente estos chicos. Son niños que viven en poblaciones vulnerables, donde se ve el tema de la delincuencia diario, el tráfico, etcétera, donde los propios hogares se ve la violencia intrafamiliar, y meterlo al Sename es vivir la misma realidad que viven dentro de sus hogares. O sea, adentro consumen, adentro trafican, salen a robar. O sea, ¿de qué cambio estamos hablando? Sí, en algunos casos, cuando lo hablábamos al principio, Mari, nosotras somos trabajadoras sociales. Decía ella, una firma nuestra le puede cagar la vida a un chico. Y es verdad, o sea, una colega nuestra que haga mal la pega le puede cagar la vida a un niño. Yo estuve en una residencial un tiempo y habían unas chiquillas que estaban ahí porque el tribunal de familia decretó que la mamá no estaba apta para cuidarlas porque la señora no tenía trabajo. Pero, ¿qué significó eso? Unas niñas que no habían pasado por nada, llegar al hogar, ser violadas, abusadas, porque entre ellas también tienen conductas sexuales problemáticas, pasar hambre, estar lejos de la mamá. O sea, al final, a esas chiquillas, ¿qué pasó? Les generaba más problemas de los que tenían. Y ahí un llamado a los colegas también, la ética profesional. Que no se le olvide que después, antes de ser profesional, somos personas también. Somos personas. Además hay un tema, sí. Muchos hijos no deseados, sí. Que no fueron deseados y fueron obligados a haber nacido. Entonces hay un tema de aborto. Sí. Hay personas que no pueden tener hijos y los obligan a tener hijos y después la sociedad no se hace cargo de ellos. Eso también es grave. Sí, pues. Todos estos niños, muchos de ellos no deberían haber nacido porque evidentemente no tenían las condiciones. Y ahí está la demostración, no tenían claro, las condiciones. Claro, o sea, este es el discurso de los pro vida. O sea, ya claro, estamos en contra del aborto. Y nosotros, pero al final el Estado no se hace cargo y nadie se hace cargo y termina en Sename y después en la cárcel, etcétera. Y muerto. Así es, y como para terminar con el tema de las noticias, algo súper cortito quería mencionar hoy día, igual que una noticia que nos molestó mucho, que la Corte Suprema rebajó la condena de Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, una pena de 12 años, desestimando el delito de femicidio frustrado, la bajó a 4 años. O sea, eso de verdad que es una vergüenza, calificando solamente como lesiones graves, diciendo que él no tuvo el afán de matarla. O sea, ¿y entonces qué? Le sacó los ojos, la golpeó y no, o sea, no la quiso matar, pero le sacó los ojos con un destornillador. No sé, yo creo que en este país tenemos que a la gente de los tribunales tienen que hacerle unas clases importantes sobre género y violencia contra las mujeres, porque, y no solo a ellos, sino que también en temas de menores. Chile ya está observado hace muchos años que ya tenemos que dejar de llamarlos menores, ¿sí? Y todavía nos llamamos Servicio Nacional de Menores. No, y pasa también que la propia ley, volviendo a hablar de lo legislativo, los abogados en este caso, los jueces, se aprovechan de estos errores que están dentro de las leyes. ¿Por qué? Porque hay un Ministerio de la Mujer que no sirve para nada. Se habla de violencia intrafamiliar, pero la violencia en el pololeo la dejamos de lado. Entonces vemos que si te asaltan en la calle y un gallo viene y te viola, bueno, no va a estar penado porque no es familiar tuyo. Entonces... claro. Vemos que la ley está mal hecha y van a seguir muriendo más compañeras, lamentablemente, porque no hay justicia. ¿Nos vamos a una canción, Mari? Vamos, para relajar el ambiente. Claro. Vamos a ir con Yo Vasconcelo, Hijo del Sol Luminoso. que vivo a las alturas. La la la. Los padres de santo, la la la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Como dice el pueblo, tengo un mundo ultraterreno más allá del universo que te quiero. Nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma. No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas. La, la, la. Casi al lado. Por Radio Puente Alto 107.5. Ya, estamos de vuelta ya. Vamos a dar inicio a nuestro tema que nos convoca el día de hoy, Val. Así es, como lo veníamos diciendo, hoy día hablaremos sobre el conflicto marítimo Chile-Bolivia, pero también de soberanía, identidad y territorio. Para esto hemos invitado al profesor Claudio Gutiérrez Quintino. Como lo decíamos anteriormente, él es profesor. Gracias por estar esta noche con nosotras, profesor. Usted es filósofo, magíster en filosofía, docente universitario, miembro del Grupo Bolivia de Investigación. ¿Podría contarles a nuestros auditores en qué universidad trabaja? ¿Cuáles son sus asignaturas de especialidad y en qué consiste el Grupo Bolivia? Trabajo en la Academia de Humanismo Cristiano hace 17 años aproximadamente. Hago un curso de epistemología hace mucho tiempo y uno de derechos humanos, género y multicultura. Son los dos cursos que estoy haciendo bastante. Son cursos de los primeros años, por lo tanto me toca hacerle a estudiantes de música, de teatro, de sociología, de toda la universidad. Y hago un curso también en el Alberto Hurtado de epistemología. Sí, le enviamos saludos a sus alumnos que han estado ahí a través de Facebook diciendo, él es mi profe. Así que le enviamos saludos a los alumnos del humanismo que están ahí escuchando el programa. Igual le tengo una pregunta, profe, ahí se puede ordenar un poquito. Bueno, sobre la segunda parte de la pregunta, el grupo Bolivia es un grupo que nace de un grupo de profesores que empiezan a preguntarse sobre este tema, que siente que no sabe mucho. Esto ya antes de la Haya, creo que fue antes del tema de la Haya, y de repente se empezaron a preguntar este tema. Yo que he leído un poco de Bolivia y conozco un poco, entonces empecé a contar ciertas cosas que yo sabía y generó cierta sorpresa. Entonces dijeron, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué es Bolivia? Si yo, algunos fueron a Bolivia, venían llegando, y ahí se inicia este proceso de empezar a revisar, a estudiar, a investigar qué pasa con las relaciones que tenemos con este país, que es vecino y va a ser vecino siempre. Entonces, ¿por qué estamos siempre peleados? Y ahí nace este grupo. Y después se suman estudiantes, egresados, y hoy día somos un grupo de personas que llevamos investigando ya como 6 años más o menos. ¿Y dónde se reúne este grupo? En la academia, todas las semanas. Tenemos, por ejemplo, lo primero que hicimos fue entrevistar a dirigentes sociales, en preguntarles qué opinan de Bolivia, de la Haya, y nos encontramos la primera sorpresa, que no era tan sorpresa para mí, pero fue sorpresa en general para el grupo, de que los dirigentes sociales, presidentes de federaciones de estudiantes, de trabajadores del cobre, de mapuches, y yo, de Bolivia no sabían nada. Y no tenían ningún contacto con Bolivia. Y yo le dije, bueno, allí hay un movimiento social gigante, una federación de estudiantes. No tenían idea, no sabían nada de Bolivia. Y se sorprendieron ellos mismos de no saber nada de Bolivia. Nunca haber ido a Bolivia a un congreso de estudiantes o de mapuche, qué sé yo. Fue una sorpresa también para ellos hacerle esta consulta. Pero corrobora una visión que nosotros teníamos, que los chilenos invisibilizan a Bolivia. Sí. Ellos inmediatamente hablaron que tenían contacto con Argentina, con Uruguay, con Perú, con México, con España, las federaciones de trabajadores, y nunca se les había ocurrido con Bolivia, que teniendo una central obrera, una historia pero impresionantemente importante en América Latina, y no tenían contacto. Ellos mismos sorprendieron. Invisible, Bolivia invisible. Hay una población súper amplia de bolivianos radicados ya acá en Chile, entonces es como, lo deja como ahí en la interrogante, el no saber claramente el Bolivia. En todas sus temáticas realmente hay un desconocimiento. Yo danzo bailes de Bolivia y dentro de la misma, desde la misma danza, hay muchos que no saben lo que danzan, o sea, no saben de dónde proviene, quiénes lo danzan, cuál es su historia, o sea, lo danzan por lo bonito, pero más allá tampoco hay un conocimiento de por qué tú bailas, por ejemplo. Hay miles de estudiantes del norte de Chile que estudian en Bolivia, miles. Universidades inmensas como la San Simón son totalmente gratuitas. Estudian medicina y no pagan ni 100 pesos ni la matrícula. Son unas tremendas universidades, buenísimas. Entonces, toman un bus, llegan a Cochabamba, que está a pocas horas, y estudian gratis. Imagínate, y medicina, o sea, o qué sé yo, lo que quieran. Profesor, ¿de qué hablamos cuando se usan los conceptos identidad y nación en sociedades tan diversas como la chilena, como la boliviana, donde existen comunidades atacameña, quichua, aymara, donde incluso las fronteras parecen jugar un rol anacrónico, anticuado, ya que hay muchas familias atacameña o aymara que cruzan las distintas fronteras por donde la migración hoy ya se visualiza a través de los matrimonios chileno-bolivianos y las nuevas generaciones que ya tienen este doble nacionalidad, le podrían decir? Casi todo América Latina, por lo menos, no sé si otro país, bueno, Uruguay, pero todos los países de América Latina, todos en sus constituciones tienen dicho desde el principio, Bolivia es un país con un Estado y 3 naciones, ahora 36 naciones. Así es México, Uruguay, todos los países. O sea, perdón, Uruguay es el único que no es porque Uruguay no tiene indígenas ni nada. Pero Argentina tiene, o sea, todo el único que no lo tiene es Chile. El único país que no reconoce nacionalidad es Chile, el único. A mí me impresiona eso. Todos los países reconocen naciones, sí. Y muchas naciones. En Panamá están los Kuna, que son dueños de las 350 islas más hermosas del mundo. Ellos las administran todas. tú quieres ir a una isla de los Cunas, que son unas maravillas impresionantes, y los Cunas te llevan en el bote, te cobran todo, todos ellos. Todo el tradición. Aquí no, aquí tú vas a Rapa Nui, tienes que ir a la CONAF está a cargo, claro, de todos. Aquí no se reconoce. Y eso es una pregunta que se deberían hacer los chilenos. ¿Por qué los chilenos no reconocen naciones? Habiendo naciones, los mapuches no son chilenos. Sí. Los Rapa Nui no son chilenos, nada, en ningún sentido son chilenos. ¿Por qué Chile no reconoce naciones? Una pregunta deberían hacerse los chilenos. ¿Y por qué los chilenos tampoco no los reconocemos? Porque cuesta mucho que reconozcan a los mapuches, que reconozcan a... Es como ese sesgo, la discriminación. Invisibilizamos también a los bolivianos, pero también los discriminamos. Yo podría responder de la siguiente manera. Cuando se construye Chile, con Portales a la cabeza, el año 29-33, Portales plantea que Chile limita al norte con los cholos y al sur con los indígenas. La frontera chilena, en el norte era tal, la Constitución lo dice así, no estoy exagerando. La Constitución dice con los pueblos atacameños. Y al sur, con el Biobío. Entonces, Portales tiene un problema. Limitamos con indios. Nosotros los blancos, porque nosotros somos los blancos. No sé cómo, no sé dónde somos los blancos. No somos los blancos y limitamos con indios. Por lo tanto, los blancos tenemos un problema, que somos un terreno muy pequeño. Y plantean avanzar, así literalmente, ustedes lean los libros, avanzar hasta el paralelo 23, o sea, Antofagasta. Ese fue el deseo de Portales previo de toda esta cosa. Por tanto, siempre hubo un problema de una entidad chilena blanca, pro-europea, eurocéntrica, versus estos indios. El ministro de Economía o de Hacienda de Elwin decía, Chile es un gran país en un pésimo barrio. Eso es. Este chileno que se cree europeo, que vive en un barrio equivocado. Sí. Esa es la entidad chilena. La entidad chilena es sentirse blancos y no sentirse latinoamericanos. Y por eso no miramos América Latina, no miramos Argentina, no miramos a Bolivia, no, miramos Europa. Me interesa, no es un tema. Profesor, en relación a la pregunta anterior, ¿cuál es el rol que cumple la ideología nacionalista? ¿Cómo se relaciona el nacionalismo con las nuevas identidades sociales? Aquí se instaló desde el origen de Chile un concepto de nación muy extraña. Nación como argumento bélico. Aquí Chile es un país guerrero, así se describe Chile. Y si ustedes ven lo que atraviesa la historia de Chile son los militares. Sí. Las tres constituciones las hicieron los militares. Aquí los militares que aparecen tan como de bajo perfil son los actores principales de esta historia. Y Chile se construye como nación, como chileno, a partir de la guerra del Salitre de 1879. Antes nadie hablaba mucho de chilenos. Ahí se construye esta identidad. La idea del roto chileno, este roto guerrero. Okay. Lo que hace la ideología, piensa que la guerra del salitre era por el salitre, eran los intereses ingleses fundamentalmente y los capitalistas chilenos, un grupo de capitalistas chilenos que están con un problema privado y el Estado termina haciendo una guerra para defender los intereses que le iban a subir el precio a ellos, no a Chile. Por eso nace con identidad blanca y identidad bélica. Son las dos características del nacionalismo. Y por eso este nacionalismo, y por eso muy probablemente en este programa van a aparecer los gritos chilenos, traidores, ustedes, hay que quemarlos. Y todo eso por esta cosa irracional que va a aparecer y que los chilenos tienen, y que es muy delicado, porque tiene olor a fascismo, es el fascismo. Sí. El fascismo es la no racionalidad, la emocionalidad. Esa gente que se emociona pero que no razona. ¿Cómo se puede ser nacionalista en un país en donde el mar se le entrega a 7 familias, en manos transnacionales, por ejemplo, al igual que las principales empresas de agua o forestales? Bueno, la nación nace cuidándole los intereses al señor Nor, a los Edo. O sea, la nación nace cuidándole los intereses a estos empresarios del salitre. Así nace esta nación. Por eso, nación significa cuidarle los intereses a ciertas personas. Eso es la nación. Desgraciadamente mucha gente se suma a esto y a la bandera y la roja y qué sé yo, y se suma con la selección nacional. Al final se enreda todo, pero aquí el concepto nación, por cierto, es un concepto en disputa, es un concepto ideológico, se construye desde ciertas ideas y además es un concepto de la representación. ¿Cómo nos representamos Chile? Y aquí un sector de la sociedad hegemónico, con su discurso dominante, instaló un discurso sobre lo que es la nación chilena. Y quedamos con eso. Y ha costado mucho reflexionar sobre la nación chilena. La gente cree que Chile es algo ya, y te pasan una historia que tiene una cantidad de falsedades impresionante, que los propios historiadores se sorprenden cómo se construyó esta historia llena de mitos y de mentiras, y es la historia que se enseña todos los días en los colegios. Hay un profesor que hizo un trabajo sobre los programas de estudio en concertación y en dictadura, y en concertación son peores que en dictadura. Ese trabajo, un trabajo buenísimo que hace, leyendo texto por texto, y es realmente escalofriante lo que dicen los textos de séptimo y primero medio, creo. Sí. De dos épocas distintas. Impresionante los conceptos que tienen sobre los indios. No, y aparte en el tema educacional, a muchos alumnos no les interesa la historia. O sea, es que esa historia contada así, me imagino. Claro. Profe, tiene mentira. ¿Hay racismo en Chile no solo respecto a los bolivianos o los hermanos peruanos, sino también al mapuche? ¿Es la identidad nacional chilena racista? Bueno, si se nace pensando que nuestras fronteras son los indios, evidentemente si nos identificábamos como blancos, eso es racismo. Identificar al otro como indio, instalar al otro así, instalar al otro como despreciarlo. Han llegado una cantidad de personas de Haití, personas de color negro, ¿no?, afrodescendiente, y ahí hay una actitud como solidaria, como amistosa, pero es puro paternalismo. Sí. Es puro paternalismo. Puro paternalismo. Hay un paternalista. Ese tipo de admiración. Y igual, sentirse, como esto extravagante, viene un negro, y yo. Pero la verdad que eso es un racismo oculto. Sí. Aquí como que vemos al negro así como. Muy racista. Claro, como lo vemos como, pucha, nos llama a ser solidario ver a un negro porque es negro. O sea, ayudémoslo, hagamos una campaña solidaria. ¿Por qué? Porque él no tiene derecho, no tiene deberes. ¿Por qué? Porque es negro. Entonces somos muy solidarios y tiene mucha razón con eso, porque ahora lo vemos en nuestro día a día, donde convivimos ya con miles de haitianos y donde vemos, pucha, yo lo digo por experiencia, yo trabajo en atención de público, donde recibo todos los días venezolanos, haitianos, panameños, etcétera, y te das cuenta que claro, que tú tenés que tener la posición de asistencialista, de tratar de ayudarlo en los problemas que ellos tienen, sin darle ese derecho como tales, como ciudadanos. Yo vivo en el centro, y en mi edificio no dejan que hayan peruanos. Y una pelea contra los peruanos, y los peruanos no hacen absolutamente nada. En mi edificio son terriblemente tranquilos. No, peruanos no, porque se emborrachan. Y no se emborrachan nada. Claro. Un racismo y una pelea que tengo en ese edificio impresionante, porque si son peruanos no tienen que entrar. Pero la verdad que son absolutamente tranquilos. Tenemos hartos vecinos peruanos y no hacen absolutamente nada. Salen a trabajar todas las mañanas y ganan en la tarde. Sí. A veces hacen fiesta, pero los chinos también hacen fiesta. No. Como la comparación de los haitianos con los colombianos también. Los haitianos son tranquilos, pero los colombianos generan problemas. Son traficantes. Claro, y los acusan de traficantes, etc. Son traficantes los colombianos. Ay, ¿nos vamos a una canción? Vamos. Vamos a irnos a Bolivia, ya que estamos hablando de Bolivia. Nos vamos a ir con un grupo que es muy conocido allá y se llama Los Jarcas, y la canción es Dijiste que me querías. Querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy uspa, muy uspa, y mi yitay, coric en tijina. Saber parihuanqui, militar. Saber parihuanqui, puni, militar. supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy uspa, geminita, por qué en ti gina. Muy uspa, geminita, sajer pariwanki. Por Radio Puente Alto 107.5. ¿Está haciendo bien? Sí, está bien. Ya estamos de vuelta ya con ese Tinku con harta fuerza ahí de los Jarcas que vienen a Chile en agosto. Así que para ahí que los que quieran ir a ver van a venir acá a nuestro país. A nuestro país. A Chile mejor, no me mola el Caupolicán nomás. Menos mal lo dijiste a mi país. No, ¿para qué? No, no tan propia. Ya, volvamos a nuestro tema. Volvamos al tema que nos convoca. Va, parto yo, pues. Parte tú. Que no me dice. Profesor, ¿qué se entiende por soberanía cuando se habla de la salida al mar con soberanía para Bolivia? En la Corte de La Haya, cuando termina la Corte, en el momento en que Chile pierde 16-0, porque la verdad, pero 16, los otros dos votos no fueron a favor de Chile. Fueron, bueno, ese día... Ustedes saben que esto es un protocolo estrictísimo. Termina de hablar el presidente y da el veredicto. Y posteriormente Wada, el expresidente de la corte y uno de los juristas más importantes que tiene el mundo, que es el japonés Wada, estaba ahí, pide la palabra, lo que es fuera de protocolo, pero estaba, por cierto, preparado. Pide la palabra y les pregunta a los dos países, ¿ustedes me podrían... decir qué entienden por soberanía? Eso nomás dijo. Impresionante. Porque Wada cree, igual como creo yo, que cuando resolvamos qué es soberanía, se van a resolver este problema. Todo el tema topa en la soberanía. Pero nadie se pregunta qué es soberanía. Se da por hecho que soberanía, por ejemplo, es territorio, lo que podría ser otra cosa. No es solamente soberanía es territorio. Hoy día hay una cantidad de libros y de textos que han discutido el tema de la soberanía, donde tienes distintas, no los voy a aburrir con eso, pero hay distintos conceptos de soberanía. Por ejemplo, Chile, sin ningún grito y sin que nadie gritara y que ningún diputado del PPD rompiera la televisión, le dio soberanía a la Unión Europea para poner sus telescopios. Tanta soberanía que si trabajan ahí... tienen que afiliarse a las centrales obreras de Europa porque no son, ustedes no se pueden afiliar a las chilenas porque trabajan en Europa. Deberían estar con pasaporte. Tiene soberanía. Ese territorio tiene soberanía, tiene bandera de la Unión Europea. Y nadie gritó, oye, le dieron esto, un territorio chileno. Se lo dieron con soberanía y nadie dijo nada. Y no vi gritos, no vi a los ministros saltando. No, se le dio con soberanía. Y nadie le dijo nadie a nada. Por lo tanto, soberanía son muchas cosas diversas. Cuando resolvamos qué es soberanía, vamos a resolver este tema y vamos a ver que no es tan grave, no es territorio. Soberanía son muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Es un debate que hay que hacer. ¿Qué es soberanía? Y responderle a Wada. Y usted, desde esto misma, de lo mismo que se ha conversado recién, ya usted ya va visitando ya Bolivia, teniendo una investigación, desde los ciudadanos, las comunidades bolivianas, ¿cómo se enfrentan a esta temática de hablar de soberanía? Los bolivianos han tenido un proceso muy marcado. ustedes cuando iban a Bolivia, yo vivía en el norte, por lo tanto viajé para allá cuando era un joven, y niño incluso, y tratar este tema, decir a un boliviano que tú eras chileno, era más o menos delicado. Claro. Era más o menos delicado. Ellos consideraban que los chilenos habían quitado el mar. Uno de los quiebres más importantes fue cuando Evo habla en el estadio, acá, y un grupo de personas muy grande, estábamos ahí y gritamos mar para Bolivia. Eso los bolivianos no pueden creer. Los bolivianos no podían creer que hubieran chilenos que dijeran mar para Bolivia. Ellos no podían creerlo. Pero si las encuestas, si los ministros, si la izquierda y la derecha ubican a la izquierda como la concentración, todo, entonces no pueden creer eso. Y después cuando yo les llevé esta investigación que hicimos, donde los dirigentes sociales decían eso, y ahora les voy a llevar una segunda, que estamos terminando, le estamos preguntando a los premios nacionales de Chile qué opinan sobre el tema de mar para Bolivia. Y todos los que hemos entrevistado dicen hay que darle a mar a Bolivia con soberanía. Todos. Y vienen las declaraciones. Todo está filmado y vamos a mostrarlo en un video más encima. Lo hicimos la otra vez, le mostramos un grupo de personas que quedaron impresionados escuchando, bueno, a Radrigan, fue la última entrevista que se le hizo, lo hicimos nosotros, a Zurita, a Mulián, a Manuel Antonio Carretón, diciendo expresamente, claramente, lleno de argumentos, por qué hay que darle mar a Bolivia. ¿Qué gana Chile? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacerle. ¿Qué gana Chile? Claro. Porque dice, ah, no, se le va a dar y un pedazo menos de territorio. ¿Qué gana Chile? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Y esa es la segunda. Y los bolivianos hoy día creen otra cosa. Creen que es un problema más bien de estados, no es un problema de pueblos. Y por eso la diplomacia de los pueblos era eso. O sea, hagámonos amigos como pueblo. Los chilenos quizás les da lo mismo, quizás no están tan metidos en esto, quizás no están tan ideologizados. Habría que revisarlo. Y realmente así. Además, las encuestas yo no les creo nada. Ni quién la hace, ni cómo se hace, nunca te demuestran realmente cómo se hace. La última encuesta, Osandón saca un 5%. La última encuesta, acabo de leerla yo, un diario atrasado que tenía, decía 5%. Justamente hablando de encuestas, que existe un enorme rechazo a las demandas bolivianas, sobre el 80%, ¿de dónde cree usted que surge este rechazo, profesor? ¿Lo promueve el gobierno, los medios de comunicación? ¿O quizá es una expresión de lo que hemos hablado del nacionalismo? Tiene que ver con todo eso, tiene que ver con los medios, que no nos permiten decir otra cosa, no nos dejan hablar. Pero eso ha pasado en Chile en todo sentido. Hace mucho tiempo atrás nadie podía hablar de aborto. Hace un tiempo atrás nadie podía hablar de divorcio. Una vez un diputado planteó en el Parlamento, oye, ¿por qué no ponemos algún día esto en agenda para discutirlo? Me acuerdo que le gritaban que se iban a salir de la concertación si ponían esos acuerdos. A ese nivel no se podía hablar de divorcio en Chile. Por lo tanto, esto es así. Y además, ¿cómo se hacen las preguntas? ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Quién investiga? Nadie sabe. Ellos te dicen esto, te dan el resultado. Claro. Hay muy poco. Y como te digo, Osandón sacaba un 5% dos días antes de la elección. Por lo tanto, las encuestas hay que revisarlas bien y qué sé yo. No sé verdaderamente. Pero los premios nacionales por lo menos están de acuerdo que hay que darle mar a Bolivia. Porque generalmente la pregunta que usted hizo se hace al revés. O sea, no nos preguntamos qué gana Chile con darle mar a Bolivia, sino que qué es lo que pierde Chile con dándole mar a Bolivia. Ese es como el miedo de la gente igual, porque lo plantea, lo dice así. Pero ¿cómo si nos ganamos el territorio, nos ganamos el mar? ¿Y por qué tenemos que darle mar a Bolivia? O sea, es como un sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Podría ser algo...? Sí, pero yo creo que también tiene que ver con un invento de nacionalismo, un invento de territorialidad que es muy antiguo, que es del siglo XIX. Hoy día nadie, imagínense, Europa pensar así. Se estarían locos. O sea, ya nadie en el mundo piensa así, de que soberanía es territorio. Es una cosa muy antigua. Ya no... Por eso la Haya perdieron y van a seguir perdiendo, porque Chile sigue dando un argumento que no tiene consistencia, claro, internacionalmente. Está muy anticuado. Desgraciadamente el ministerio, nosotros, solamente se preocupó de los tratados de libre comercio. Realmente la Cancillería chilena parece un ministerio de economía externa, porque realmente se dedicó a eso y no se dedicó a temas ambientales, de derechos humanos. O sea, esos temas parece que no los conoce. Parece que no los conoce, porque la verdad que los argumentos que llevó a la Haya eran todos para perder. Manuel Antonio Garrotón nos decía, no conozco ningún país del mundo que apoye a Chile. Yo tampoco conozco ninguno. Ninguno. Ni el Papa, nadie apoya a Chile. Todo el mundo dice, oye, conversen, tienen que conversar. La OEA, el 72, o sea, perdón, el 79, el 81, 85, conversen. Si ustedes tienen un problema, no, decía Chile, no tenemos problema. Y Garretón dice, exactamente cuando en un matrimonio uno dice, tenemos problema, y el otro dice, no tenemos ningún problema, ¿no? Si alguien plantea que tenemos un problema, hay un problema. Sí, pues ahora y mismo... Garretón dice, y eso es la famosa frase, tenemos que hablar. Claro. Ahora mismo con lo que acaba de pasar con los dos carabineros, le da mi mamá así, con los dos carabineros que estuvieron ahí detenidos en frontera boliviana, se habla desde eso, o sea... Se soltaron en menos de 3 días, cuando fue al contrario, cuando los carabineros bolivianos estuvieron acá en Chile, estuvieron más de ¿cuántos días? 101 días, sí. Claro. Y ahí también se da la disyuntiva que decía el profe recién, o sea, desde acá de Chile se habla desde que no, sí, generamos algún lazo con Bolivia para poder buscar la libertad, y desde allá dice, oye, no hicieron nada, o sea... Entonces, existe esta pelea todo el rato política, que le podríamos llamar así, no desde lo político, sino como desde lo partidista, más que nada, y se presenta como esta pelea que no nos lleva a nada, pues, en verdad. Nos lleva a estar peleado, y aquí deben haber ganadores, si no los medios y tanta gente no estaría preocupada de qué peleamos. Cuando pelean los países de América Latina, todos sabemos quién gana. Sí. Todos sabemos quién gana, por eso esto no es inocente. A mí me da una sensación de la muchas veces que Evo Morales busca como la conciliación a través de lo que dice, como por lo que dijo con el tema de los policías, no buscó como generar un poco la pelea, sino que siempre como esa conciliación, dialoguemos, mar para Bolivia, pero en cambio desde acá siempre ha tenido respuestas tajantes. Como que no, eso ya es del pasado, ahí está estipulado, no vamos a ceder mar, esto es parte de Chile, qué sé yo. Pero nunca como con esa disposición de ver ya, de plantearnos esta pregunta, quizás qué ganaría Chile con esto. Y como que nos olvidamos un poco de que los chilenos también migramos. O sea, ¿cuántos chilenos viven fuera del país? Y que se mueven por todo el mundo, por Latinoamérica, por Europa, por todo el mundo hay chilenos. No sé si se acuerdan ustedes que la Cancillería la otra vez le pidió a que los diputados y senadores salieran en el mundo a explicar la situación. Uh-huh. ¿Vino alguna vez un resultado? ¿Escucharon? No, ninguno. No. Le fue pésimo. Porque donde llegaban, decían, llegaban allá, mire nosotros, el decreto, el artículo, el tratado. Y la guerra del Pacífico, ¿para qué murieron? Y hablaron. Y después los ministros, y yo, los parlamentarios suecos. Ya, muy bien, es muy interesante. Y ahora, ¿por qué no conversan? Está bien, hubo una guerra, tratado, ya. ¿Por qué no conversan? Los tipos que van helados. ¿Por qué no conversan? ¿Por qué no conversan? Sí, es como una realidad. Somos vecinos, vamos a ser para siempre vecinos. Bolivia no tiene mar, nosotros tenemos mucho mar. Ni siquiera nosotros. Zurita se preguntaba... Una persona tiene, un niño que tiene una caja con 60 lápices y le piden uno. No, son míos, no te voy a dar. Pero es absurdo. Zurita decía, ¿cómo no va a dar un lápiz si tiene 60 lápices? ¿Qué te pasa si no das un lápiz? Ya, y tú me regalas una goma, o no sé. Pero ¿por qué no dar más cuando lo necesitan tanto? Yo fui a Bolivia hace un mes atrás, me invitó un amigo a una actividad muy rápida, fui y volví. Me fui por tierra desde Arica y tuve la molestia de contar los camiones que habían en la frontera. 215 camiones conté, parados en la frontera tratando de pasar. ¿Saben lo que significa eso? Estar 2 días ahí parado en esa frontera. Imaginen la pérdida que tienen. Y después tienen que llegar a Arica, pararse en Arica de nuevo. Después tienen ahí que están en el puerto. Imaginen la pérdida que tienen eso. Lo que significa eso. Por solo el hecho de no establecer una conversación. Claro, Bolivia cuando era un país con un ingreso tan bajo, exportaba muy poco, pero hoy día Bolivia debería exportar mucho más, pero no tiene salida al mar, no tiene buenos puertos, no, nada, porque no es de ellos. Claro. ¿Es posible dar mar para Bolivia con soberanía? Alberto Mayol, candidato desde el Frente Amplio, ha dicho de una forma bastante convincente que si se plantea que Bolivia tiene derecho a tierra chilena, que eso no es verdad, lo que sí se cree, dice Alberto Mayol, es que los países deberán resolver los problemas en conjunto. Dice, Bolivia tiene un problema, necesita salir al mar, y eso es real. Tampoco hay que minimizarlo y invisibilizarlo también. No se puede decir tienen acceso a los puertos, porque no es lo mismo. Y ese es un problema y viene que se habla directamente con nosotros mismos. Yo creo, desde la postura de Alberto Mayol, él dice, él propone, tras toda esta candidatura que sale ahora, Bolivia sale al mar por un corredor al norte sin pasar por ningún territorio habitado chileno, y nosotros canjeamos que nos permita penetrar hacia el continente, llegar a constituir un Chile amazónico. ¿Qué opinión tiene usted frente a lo que plantea Mayol con el tema del argumento elaborado que él lo expone como dar mar a Bolivia? Han habido en la historia muchísimas propuestas, te puedo nombrar 1895, muchísimas, que Tacna sea para Perú y Arica para... Hay muchas propuestas, un enclave en Caleta Vítor, ahí tú hasta Lago, viendo lugares, han habido muchas propuestas. Y eso es importante, que hay que sentarse a ver cómo se resuelve esto. No hay que, vamos a hacer un corredor, veamos primero qué se hace. O sea, primero, disposición a estar sentado, si no... No se llega a nada. O sea, primero tenemos que tener la disposición de sentarnos a discutir el tema, como tú decías, no de puerto, sino de mar. ¿Qué se va a dar? ¿Cómo se va a dar? ¿Corredor, no corredor? ¿Qué se va a dar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a resolver esto? Chile tiene que entender una cosa. El tema de mar para Bolivia, para los bolivianos, es un tema tan interno, tan grande, tan poderoso, tan internalizado, que, como decía alguien, los une más que la selección de fútbol. Sí. Yo no conozco ningún boliviano que no tenga, ninguna boliviana que no tenga este tema, que lo sepa y que lo conozca. Okay. Si se sienten que parte de su pobreza tiene que ver con eso, parte de su aprecio nacional, de autorrepresentación, de que ellos fueron derrotados, que les quitaron el mar, que una burguesía que estaba a cargo de las minas de plata tuvo que firmar ese acuerdo porque consideró que por ahí salía la plata, qué sé yo, etcétera. Por lo tanto, Lucio, tenemos que entender que esto no es un tema cualquiera de Bolivia. Cada vez que hay temas con Bolivia, el mar, Chile dice exactamente lo mismo. Ah, tienen problemas, que le bajó un 1% en la elección o en la última encuesta, bajó un 1%, un 2% el fundanito, y este es un problema político. O sea, siempre disminuimos y desviamos la atención. No, este problema lo vamos a tener toda la vida con Bolivia. Tenemos que solucionarlo, porque los bolivianos van a estar toda la vida con este tema. Sí. Hay que buscar una solución. ¿Qué solución va a haber? Eso tenemos que ver después. Primero, tenemos disposición a sentarnos, y lo hizo Ibáñez, lo hizo González Videla, se ha hecho muchas veces, nos hemos sentado, cambiar agua salada por agua dulce. Sí. Han habido muchas propuestas, la del dictador que dijo démosle un corredor, etcétera, etcétera, la idea que es muy antigua. Han habido muchas alternativas. ¿Actualmente no hay propuestas o no existen propuestas para de mar para Bolivia? Ninguna. No hay... En este momento está todo cerrado y nadie se quiere sentar y nadie quiere hacer nada. Y profesor, y ustedes como grupo Bolivia, como un grupo de investigación, ¿han levantado algunas propuestas frente a esto? No. ¿Tampoco? Nosotros solamente entrevistamos personas y tratamos de difundir y tratamos de que Chile entienda que vamos a ganar mucho dándole mar a Bolivia con soberanía. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Qué soberanía? Ahí tenemos que discutirlo. Sí. ¿Qué estilo? ¿Dónde? ¿Qué compensación? Eso hay que discutirlo. Pero primero hay que tener disposición a sentarnos. No sacamos nada a discutir. No podemos poner la carreta adelante de los bueyes. O sea, no podemos decir qué vamos a hacer si primero hay que tener disposición a sentarnos. Profesor, y de acuerdo a lo que ustedes han investigado, estudiado, ¿cómo podríamos aclarar un poco a nuestros auditores este concepto, cierto, que está como en constante transformación y está un poco en tensión, de la soberanía, como para que se queden con una idea o que después puedan investigar? Mira, soberano, originalmente soberano significa el soberano, el soberano que era el rey, sí. Después el pueblo, el soberano, qué sé yo, tiene que ver con una capacidad de autonomía. Pero este concepto que antes era muy como de padre, como el soberano, el rey, el qué sé yo, se ha ido transformando en otras cosas y después derivó al tema del territorio y del país, la soberanía del país. Pero la soberanía del país en el siglo XIX fue fundamentalmente territorio y guerras. Guerra porque me quitaste un metro y había guerra. Eso ya terminó y hoy día se habla de cultura, se habla de fronteras porosas, que los países ya no tienen frontera, de que todos nos podemos trasladar, algún día las fronteras se van se van a ir deshaciendo, menos Chile. Chile va a quedar con esta idea de que no, mi territorio, yo no te doy un... Yo me acuerdo que un candidato a presidente decía, ni una gota de mar. Tonteras, son cosas para el público y que menosprecian la mentalidad chilena. Yo tengo mucha confianza en el pueblo chileno, creo que el pueblo chileno es inteligente. El pueblo chileno ha salido de situaciones muy delicadas, como la dictadura ha sabido salir de cosas. Y va también a resolver esto, lo va a entender, lo va a reflexionar y va a ver que nosotros ganamos mucho. América Latina nos va a agradecer mucho. Y Chile no va a ocupar, como dice Manuel Antonio Garretón, nunca un lugar importante en América Latina mientras no arregle este problema. Nunca. Porque si no arreglamos este problema, si no somos capaces de sentarnos con Bolivia, ¿cómo vamos a tener un lugar en América Latina de algún nivel de liderazgo en América Latina cuando no somos capaces de sentarnos con nuestros vecinos? O sea, no, es imposible. O sea, si no somos capaces de arreglar el problema con nuestra señora, ¿cómo vamos a arreglar el problema más grande? O sea, si es un país en el cual no solamente nos complementamos, sino que tenemos economía muy semejante, pueblo semejante. Acá en Santiago miles de personas bailando bailes bolivianos. Ustedes van a Bolivia y los bolivianos los reciben con mucho cariño. Somos un solo pueblo, todos somos parecidos. Esta cosa de la frontera y que no, que la tú. Bandera. Los europeos hablan idiomas distintos, religiones distintos. Viví unas guerras horrorosas hace poco tiempo atrás. Es la Primera Guerra Mundial, unas guerras más terribles que han habido. Y están ahí haciendo una sola bandera y nosotros peleamos. Claro. Cuando hablamos. Hablando de América Latina, ¿es importante la integración latinoamericana para hablar de este tema o de otros temas más en vías de desarrollo? Estos son los temas principales. Estos son los temas principales. Por eso la OEA tantas veces le ha dado consejo a los dos países, siéntense a conversar. Yo hablo desde Chile. Si fuera boliviano, hablaría de Bolivia y haría exactamente lo mismo en Bolivia. Yo no es que esté hablando a favor de Bolivia, estoy hablando a favor de Chile. Desgraciadamente algunos chilenos lo van a leer como que yo estoy a favor de Bolivia. No, yo estoy a favor de que estos pueblos entiendan. La cantidad de armas que gasta este país en este problema del norte es impresionante. Garretón dice, es uno de los problemas que tenemos los chilenos. Se gasta mucho dinero en tener esos tremendos ejércitos en el norte por una posible guerra. Si esa plata fuera educación, la educación sería totalmente gratuita en Chile, como lo fue hace pocos años atrás. ¿Podría contarnos usted acerca del juicio de La Haya? ¿Qué se espera del juicio de La Haya y cuál cree usted que será el resultado? Mira, aquí Chile se equivoca, desgraciadamente, porque Chile cree que este es un problema jurídico, cree que es un problema de derecho. El derecho existe para la justicia. Esa es la esencia del derecho. El derecho no es la esencia, el propio derecho, sino la esencia del derecho a la justicia. Y en ese sentido, Garretón decía, en el sentido de derecho, Chile gana. Pero La Haya no tiene un problema con derecho, sino con justicia. Y en el sentido de justicia, La Haya dice, aquí hay que hacer justicia. Y justicia significa que estos países se sienten y arreglen. Si no se sientan y no arreglan, ¿qué queda? ¿Qué queda si no se sienten y arreglan? Si tú tienes un problema con tu vecino y no lo arreglas, ¿en qué vas a terminar? Agarrándote puñetes. Sí, ¿qué otra cosa queda? Agrandes y vas a terminar peleado. Y parece que hay personas que les gusta eso porque justifican sueldo, no sé, jubilaciones, o hay países que les interesaría al imperio, le podría interesar mucho que estemos todos peleados. En este mismo sentido, para terminar con la pregunta... ¿cómo? Y por eso La Haya... Chile va a perder si sigue insistiendo que este es un tema de derecho y no es un tema de justicia. Y para terminar con la pregunta, ¿cómo ha sido el funcionamiento de la diplomacia chilena en este sentido? Yo creo que muy mala, porque yo creo que la Cancillería perdió el sur hace mucho tiempo y ya no puede ver bien, y se transformó, como les decía, en un ministerio de comercio exterior.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Por Radio Puente Alto 107.5. Estamos de vuelta ya en la última sección del programa, haciendo una síntesis ya más de, concluida ya de lo que fue este tremendo programa con el profesor. Muchas gracias, profesor, le vuelvo a reiterar, fue una gran cátedra para mí. Y realmente, a modo de conclusión, que creo que es súper pequeño, tenemos que sentarnos a conversar. Y lo hemos repetido toda esta conversación. Es la única, yo creo que la única forma de poder llegar a un común acuerdo entre ambos pueblos, que somos los que estamos más afectados. Yo creo que darle mar a Bolivia y tierra a los mapuches. Sí. Son los dos problemas que tenemos más graves y que tenemos hace 200 años. Y como veníamos conversando en este rato, escuchar lo que quiere el otro, exacto, ¿cierto? Y como decíamos, en todo orden de cosas, si no escuchamos a la persona, muchas veces pasa eso, o sea, en una conversación alguien nos está hablando y nosotros como que estamos en piloto automático y la persona habla, ¿cierto? Y uno, sí, ya, claro, qué buena, pero en realidad estamos escuchando lo que las personas nos están diciendo, sí, lo que los pueblos nos están pidiendo, lo que la gente de Bolivia necesita, lo que el pueblo mapuche necesita. ¿Estamos escuchando realmente cuáles son las demandas de nuestro pueblo? Sí, mayormente uno, mucho caemos en escuchar lo que queremos escuchar también y lo que nos conviene escuchar. Y hace un momento lo nombraba el profe que pucha, si ya están hablando de Bolivia, vamos en contra de ellos, pero realmente escucharon lo que conversamos, o escucharon lo que son las investigaciones, o leyeron más que nada. Entonces, ¿de qué crítica estamos hablando? También, como parte de la síntesis, como lo decíamos al principio del programa, invitar a nuestros auditores a informarnos, a leer. Como siempre lo decimos en nuestros programas, Internet es un universo abierto para aprender, ¿cierto? Pero también, ojo con las fuentes que estamos leyendo. Hay muchas cosas que son falsas, que están tergiversadas. Hoy día yo, andando por Puente Alto, me dio mucho gusto ir a la biblioteca y que estuviera llena, así como vacaciones de invierno, los hijos con sus niños. Qué bueno que se estén ocupando estos espacios y que sean cada vez más. Enseñarle a los niños chicos a ocupar los libros, nosotros volver a los libros también, porque la digitalización está extinguiendo el material. ¿Y qué va a pasar después cuando hay un apagón con el calentamiento global y todo, y no haya dónde leer un libro porque ya no vamos a tener internet, no vamos a tener luz? También aparte el libro es muy caro. Claro, pero hay que rescatar de alguna forma. Es que, sí, tenemos siempre que escuchar y por sobre todo abrir esta conversación, que a los chilenos nos cuesta mucho, como este tema sensible, como otros temas sensibles que hay, de tener esa capacidad de tolerancia y de escuchar al otro. Profesora, ¿a usted le gustaría hacer sus últimos comentarios? Sí, mira, yo la otra vez estuve leyendo a Recabarren de un discurso muy lindo en 1910, el centenario de Chile. ¿Sí? Impresionante cómo hablaba, porque la guerra había sido no hace muy poco tiempo, hablaba de los bolivianos y los peruanos como un solo pueblo. Qué pena esta guerra, decía. Y al final, ¿quién muere? Dice, el pueblo muere. Si los aristócratas no mueren, ellos ganaron. Y el pueblo es el que muere. Un discurso tan lindo. Yo me acordaba porque ahora en La Haya veo descendientes de los partidos de Recabarren ahí apoyando esta postura nacionalista, bélica, qué sé yo, cuando Recabarren tenía una visión tan clara de que éramos todos hermanos. Y y me encantó cuando Zurita dice que esto, dice, algún día todo esto, dice, va a ser un recuerdo extraño, esto de estar peleado entre nosotros. Algún día no habrán fronteras, dice él, y nos encontraríamos chilenos, peruanos y bolivianos, dice ahí, bailando juntos en ese Pacífico y todos celebrando unido ese mar que es de todos. Y Radrigán nos dijo una cosa así tan impactante: a nadie se le puede negar el agua. ¿Por qué negamos el mar? Me gusta mucho que Violeta Parra, cuando respondía al teléfono, lo levantaba y decía mar para Bolivia. No decía hola, decía mar para Bolivia. Eso que yo lo conocía mucho, la otra vez lo contó su hijo, Ángel Parra lo contó, cuando inauguraron el museo lo contó. Dijo mi madre, cuando levantaba el teléfono, decía mar para Bolivia. ¿Qué enseñanza esta gente? ¿Qué enseñanza de estos tan importantes personajes chilenos y tan miserables hoy día? Que no, que ni una gota, cuando estos hombres tan grandes en este país, que han sido ejemplo en este país, dijeron sin ninguna vergüenza mar para Bolivia. Sí. Y yo sumo tierra para los mapuches también. Pero es otra pelea, es otro lío. Sí. Es uno que le gustan los problemas. Seguro estar ahí. Les agradezco mucho porque no tenemos muchas oportunidades de poder mostrar nuestro trabajo y poder hacer esto. Los vamos a invitar cuando mostremos el trabajo. Sí. En la universidad. Lo mostramos un avance y fue muy exitoso. La gente quedó muy impresionada. Y ahora de nuevo queremos... Y bueno, también les dejamos la invitación a ustedes como Grupo Bolivia a cualquier actividad o el mismo, esta misma nueva investigación que están haciendo. Y aquí están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan ser parte también de Tejiendo Sur. Mil gracias. Muchas gracias. Vamos a todas a las personas juntos, que nos han escuchado el día de hoy. Tenemos 150 seguidores. Querido amigo, si nos alcanza el teléfono para que la Mari pueda leer los comentarios que tenemos en la página del Tejiendo Sur, porque ustedes saben que no somos nada sin nuestros auditores. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando a través de la señal de la radio, a nuestra página del fanpage, y como siempre queremos fomentar eso, que la gente participe, que nos pregunte, que nos comente, porque no estamos aquí los cuatro nomás, ¿cierto? Claro. Estamos construyendo, estamos tejiendo sur aquí en nuestra provincia, y la idea es justamente eso, llevar a sus casas estas reflexiones, ¿cierto? Que podamos invitarlos a ustedes a que se motiven a aprender un poco más, a saber realmente los temas de fondo, lo que está pasando en nuestro país. Y si internet me acompaña, al tiro vamos a leer los mensajes. No, y también informarle a los chiquillos que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la Radio Puente Alto, del fans page y del link online. Este programa se va a seguir repitiendo a través de nuestra página de Tejiendo Sur, así que ahí ustedes pueden ponerle un me gusta y para que sigamos viendo y escuchando la conversación de hoy y la que hemos tenido anteriormente. Así que ahí pudiste, lo lograste. He llegado. Quiero ver los comentarios. Acá. Se lo voy a pasar aquí a la compañera encargada de las redes. Estamos en vivo. ¿No le puedo poner esto en pausa? Ya. Ahora sí. Ya. Él nos hablaba, yo decía... Acharia Díaz. Dice, el chileno es mapuche, no europeo. Pregunta al profesor. ¿Cree usted que tenemos un apartheid social? Sí, lógicamente. Aquí los pobres viven alrededor de la ciudad. Los pobres de San Luis, yo me acuerdo, en San Luis vivían los pobres, donde trabajaban, allá en Las Condes, vivieron años, jamás hubo ningún problema, y una noche, ustedes no pueden creerlo, una noche llegaron los camiones, sacaron las cosas de esa gente, las subieron en camiones y se las dieron a San Bernardo. Eso pasó en Chile. O sea, yo me acuerdo perfectamente. Yo no podía creerlo. Era gente que vivía, las casas habían comprado, eran dueños, postularon en Corby, fue todo lo que cuesta comprar en casa en Chile. En ese tiempo costaba muchísimo también. Y compraron una casa y lo compraron en Las Condes porque vivían allá, trabajaban allá. Y han llegado una noche y se lo han sacado. Y lo han traído acá. Y si ustedes ven un mapa, la otra vez yo lo vi, de las zonas pobres, rojo es todo alrededor de Santiago. Impresionante, los pobres tienen que vivir afuera. Un rico podría nunca haber topado con un pobre en su vida. Eso es una parte. También nos hacen otro comentario. Chile no le puede dar mar a Bolivia porque el mar no le pertenece a las personas ni a los estados. Nosotros le pertenecemos al mar y a la tierra. Así nos escriben los chiquillos a través del fans page. Le mandamos saludos a Valesca Silva, Fanny Orellana de Puente Rock, Gilda, María y Felipe. Muchas gracias, chiquillos, por todos los comentarios. Y ya nos estamos despidiendo ya de nuestro noveno programa de Tejiendo Sur. Nos encontramos el próximo martes. Enviarle un abrazo apretado a la linda, que tenga un buen viaje y un muy buen destino. Y la vamos a extrañar mucho. Y nos vamos ya el próximo martes. Ahí vamos a través de a través de la página. Vamos a ver el tema del próximo martes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, insisto. Y nos despedimos con un fuerte abrazo sororo. Nos vemos el próximo martes a la hora del relajo. Muy buenas noches. Qué pena.